¿Quieres leer pues tu carta? 20 de febrero 89, el periódico al día 16 de Baleares. El derecho de la mujer a ser apóstol. En el diario 16 de Baleares, con fecha 19 de febrero, apareció publicado un artículo del teólogo y canónigo de la Catedral de Málaga, el cual expresa claramente su acuerdo en que la mujer tiene derecho a ser apóstol, poniendo el ejemplo de María Magdalena. Pero lo más importante es cuando dice que los primeros cristianos no tenían templos, se reunían en sus casas. O sea que por fin, la Iglesia Católica reconoce públicamente que lo que dice la Iglesia pobre en Mallorca es verdad. La Iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Las verdades están saliendo a la luz y por esto nosotros, unos obreros, o sea, unos pobres que intentamos seguir las enseñanzas de Cristo y de hacer volver el cristianismo primitivo, el verdadero, decimos a todos que comprendáis por fin que Dios no habita templos, en templos hechos por la mano del hombre, que no necesitamos intermediarios, que viven a costa de las religiones. Y si en verdad os sentís cristianos de Cristo, a todos os decimos, daos de baja de todas estas organizaciones religiosas, que de nada han servido, pues nunca han tenido a Dios. Una obrera más de la Iglesia Pobre agradece esta publicación, María Gilón. Ahora, ¿quién tiene esto de decir el periódico? Eso era el artículo de este tal José María González Ruiz, que es teólogo, escriturista y canónico en la Catedral de Málaga. Y es el artículo este de opinión que salió en el día 19 de febrero. Lo que dice: la señal más alta del apóstol es recibir de Dios la misión de proclamar la resurrección de Jesús. Pues bien, la primera persona que la recibió fue una mujer, María Magdalena. Los teólogos no encuentran razón ninguna para impedir a las mujeres el acceso a los ministerios, incluso los más elevados, pero es posible que la sociología pastoral no lo crea oportuno. Y después el trozo que parece así como más importante. Más tarde, en las primeras comunidades cristianas vemos un hecho muy curioso. Los cristianos no tenían templos, se reunían en casas particulares para celebrar la cena del Señor. Y aquí nos encontramos con un hecho extremadamente curioso. El que presidía la comida eucarística, el ágape, era el anfitrión de la casa. Pues bien, en más de una ocasión, el anfitrión no era un varón, sino una mujer. Bien. Ahora, aquí hay una copia de un libro, la copia de Jason Gill. ¿Quieres leernos este trozo? La religión de los pobres. Sí, sí, bien. Y si tal religión, en espíritu y verdad, puede encontrarse en un escriba, más fácilmente se hallará entre los pobres y humildes que rodean a Jesús. Existen en esta época israelitas como Natael, en quien no hay engaño. Juan 1:47. Se dan millares de personas que tienen hambre y sed de las palabras de Dios, y que para escucharla se olvidan de beber y de comer, y siguen, sin provisiones, a Jesús de Nazaret, a Jesús hasta el desierto. No falta quien vaya más lejos todavía, como los apóstoles, quienes abandonaron todo para seguir al Maestro, o como María de Betanía, que romperá un vaso de alabastro para derramar sobre la cabeza de Jesús los más preciados perfumes. Sin embargo, como veremos, los que durante el ministerio de Jesús le hicieron el sacrificio total de sus bienes y le consagraron su vida, fueron bien pocos. En los más, el entusiasmo vivo de ciertas horas languideció bien pronto, como las flores de primavera sobre las secas rocas de Judea. ¿Cuál fue la causa de la dureza de estas almas, a causa de la que la fe no pudo llegar a echar raíces profundas y duraderas? En muchos casos, esta resistencia proviene de la preocupación por los bienes terrenos, como es el caso del joven rico, Mark, que justifica la severa sentencia del maestro. Es más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja que un rico entre en el reino de Dios, al igual que la historia de los invitados al banquete. He comprado un terreno y es preciso que vaya a verlo. He comprado 5 pares de bueyes y he de ir a probarlos. Me he casado y no puedo acudir. Lucas 14:16-20. Estas son, afirma Jesús, las espinas que sofocan la simiente. porque ¿cómo puede observarse el gran mandamiento de amar a Dios con todas las fuerzas cuando el alma se halla entregada a otras muchas atenciones? ¿Y cómo se puede amar al prójimo como a uno mismo cuando no se piensa más que en el dinero? Y al tiempo que uno es siervo, infiel y deudor insolvente con respecto a Dios, se muestra despiadado con respecto a los otros, siervos del mismo Señor, de cuya misericordia se tiene necesidad. Continúo. Sí, no, ya basta. Ya está. Esto, bueno, esto es... El nacimiento de la Iglesia. Historia de la Iglesia, por Le Breton, por J. Le Breton, decano de la Facultad de Teología del Instituto Católico de París, y Jacques Zeyer, director de estudios de la Universidad de la Sorbona. Bien, dicen esto. ¿Eres esto, Miguel, que tú, sí, el libreto? ¿Cómo se titula este libro? El Poder Popular, Tentación de Jesús. Sí. Autor José María González Ruiz, que es el mismo autor del artículo este. Sí. Cuando la Iglesia ni sacraliza ni sataniza, sino que se queda en su pobreza real, sin capacidad de convertirse en alternativa de poder, sino simplemente dotada de carisma del espíritu y de la realidad de su pobreza, entonces el poder se aterra ante un fenómeno inasible, insobornable, incapaz de extorsión, que definitivamente se le escapa de las manos. Partiendo de aquí, podríamos analizar la expresión Iglesia de los pobres, o los pobres como lugar sacramental de la Iglesia. Yo creo que la primera expresión es susceptible de ambigüedad. La Iglesia, como conjunto de proclamadores del reino, es radicalmente católica o universal. Por eso, al reducirla al estamento social de los pobres, la recortamos en su universalidad. Yo utilizaría mejor la expresión la Iglesia pobre, entendiendo por pobre lo que acabamos de decir. ¿Quieres leernos Evangelio de Juan 16, 13? A ver si... Mas cuando viniere Él, el Espíritu de verdad, os guiará en el camino de la verdad integral, pues no hablará de sí mismo, sino lo que oyere. Eso hablará, y os dará a conocerlo por venir. Y aquí, pues, me parece que hay un punto, pero vamos, es 1 Corintios 16. Mira si está aquí. 16-19. Sí, así, lee. Os saludan las iglesias de Asia, os envían muchos saludos en el Señor Aquilas y Prisca, junto con la iglesia que está en su casa. Os saludan los hermanos todos, saludaos unos a otros en el Ósculo Bien. Santo. ¿Quiere repetir esto? ¿Dónde estaba esta casa en aquel momento? Junto con la iglesia que está en su casa. ¿De quién? Muchos saludos en el Señor Aquilas y Prisca. ¿Alá? Priscila. El señor Aquilas y Prisca. Priscila. No, cuidado. Lee poco a poco. Os saludan las iglesias de Asia. Os envían muchos saludos en el señor Aquilas. En el señor. En el señor. Pero aquí sin coma, ¿eh? En el señor Aquilas. Y está sin coma. Sí, sí. Y es una tradición católica. Siempre están enseñoreando la cosa. Y sin embargo no es así. Saludan en el Señor a Aquila y a Priscila. Aquí. Dos mujeres. Bien, dejemos esto de la coma, ya está bien así. Envía muchos saludos en el Señor Aquila. Pero si ahora quiere retroceder en esto de Juan 16 y podrías empezar, por ejemplo, en el 10 o en el 11, empieza en el versículo 11. Y cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Todavía muchas cosas tengo que deciros, mas no las podéis sobrellevar ahora. Mas cuando viniere Él, el Espíritu de verdad, os guiará en el camino de la verdad integral. Ahí está todo. Ahí está todo. Hace un rato Gigi Manolo me hablaba o me contaba de un sueño, incluso que había entre los que estaban escuchando una reunión y qué sé yo, me parecía que estaba en Israel y que había apóstoles y había hasta Judas. Resulta que en los primeros momentos que Jesús busca a las personas que tienen que seguirle, les va dando ideas. Pero viene un momento que hay algunos que encuentran que aquello es muy fuerte, porque pega fuerte con el asunto del capital, del dinero. Y entonces se marchan. Y es cuando Jesús exclama y dice, bueno, ¿queréis vosotros iros también? Vemos que si eran 50 se quedan 20, como aquel que dice, o 14, en fin, un grupito después. Y va enseñándoles cosas. Pero ¿qué pasa con Judas? ¿O qué pasa con Pedro? Y tú estabas con ellos, no, yo no conozco a este hombre. Y era Pedro. Entonces les estaba enseñando cosas. Es decir, es como que digamos a una persona, te vas por tal camino, por tal calle, por tal carretera y vas llegando ahí. Y mientras no llegue al punto, al lugar donde va, está por el camino. Pero hay personas que a veces piensan que para hacer algo en la vida hay que llegar al punto. Es decir, aquello que tantas veces hemos dicho por aquí de aquel señor que piensa, cuando yo tenga muchos millones, haré edificar un hospital para los pobres, pero primero tiene que hacer los millones, pasa los años y claro, y él vive bien y ya te arreglarás. Y para hacer millones tiene que explotar a otros y después les montará un hospital que a lo mejor servirá para los hijos de estos. Esto sí lo monta, y si se muere, ¿qué pasa? No. Cuando el maestro que ha nombrado a 12 y le critican el número y nombra a 72 más, y venga y date esta idea. Y vemos en los evangelios que se nos dice que después retornan, cuando vuelven dicen, maestro, ha ido también porque esto y lo otro. Y entonces, ¿qué? ¿Cuántos años habían estado esparcidos por allí predicando? No, unas horas, unos días, poca cosa. Era gente obrera. Pero lo importante es después aquí. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Cuando el maestro dice busca primero el reino de Dios, las demás cosas vendrán por añadidura, ya está dicho todo. Buscar primero el reino de Dios. En el periódico este país, me parece que lo hemos dejado abajo, es de ayer, que está de Joan Castro, lo ha notado un poco. Hay unas declaraciones de este señor, ¿cómo se dice este caso? 10. ¿Eh? 10 Alegría. 10 Alegría es. No, pero ¿qué? Por la vez de esto de la mujer, esta, ¿te refieres? Sí, que hablan de esta agrupación de mujeres que están creando en Madrid. Mire Magdalena. Bien. Entonces este señor repite otra vez la frase tan repetida ya, la opción, optar dice, por los pobres. Ya estamos otra vez enganchados. Optar por los pobres. Entonces este clero católico, esta religión del Vaticano y la otra, el protestantismo, pero en este caso ahora hablamos de esta Iglesia católica, si estos señores dicen hay que optar por los pobres, ¿dónde se encuentran ellos? Pueden estar en el centro o con los ricos, pero no está con los pobres, porque si tienen que optar por los pobres es porque no son pobres. Entonces volvamos al punto de partida de todo lo que se ha leído. Parece mentira que aquí dice el nacimiento de la Iglesia, escrito por señores extranjeros, franceses, teólogos de la Iglesia católica, y reconoce esto, la Iglesia pobre, primitiva, y esto lo reconocen todos. Es chocante de este teólogo de Málaga. ¿Queréis leer otra vez este trocito de aquí, cuando va arriba? En las primeras comunidades cristianas vemos un hecho muy curioso. Los cristianos no tenían templos, se reunían en casas particulares. Si no tenían templos y se reunían en casas particulares, nos encontramos con el otro caso de la historia de este libro que trajo José a ti, de historia de la Iglesia en Mallorca. Una pequeña casa de San Pretó y otros sitios, pero que se reunían también familias. ¿Dónde estaban en aquellos momentos los teólogos, los sacerdotes, los obispos, en fin? ¿Dónde estaba el clero organizado? No estaba, no existía. Y reconocen este mismo teólogo de Málaga que incluso la comunión, que dicen ellos, se daba en las casas. Claro, si el dueño de la casa era una mujer, era la que repartía el pan y el vino. No había sacerdotes ordenados, no había teólogos, y podía ser un hombre o una mujer repartiendo el pan y el vino. No había hostias. ¿Qué es todo esto? Este gran cambio que ha hecho esa gente a través de la historia, y de esta misma Iglesia de Roma ha salido el protestantismo. Todas las sectas protestantes hacen lo mismo después. Entonces llegamos a la conclusión clara, sencilla, que este movimiento religioso, esta religión llamada católica, protestante, no tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con la Iglesia cristiana. Da pena ver que hay frases en la prensa misma. Ahora parece que la Iglesia católica está cambiando un poco la palabra, porque el cristianismo, porque nosotros los cristianos, no, porque vosotros los católicos, si no es lo mismo. Y se ha llegado, bueno, yo diría hasta a la blasfemia de organizar partidos políticos y llamarlos o titularlos allí demócratas cristianos, democracia cristiana, democracia católica o democracia protestante, ya está bien. Pero el cristianismo no necesita partidos políticos para identificarse, porque el cristianismo en sí es todo. es una religión, es un partido político, es un sindicato, es un modo de vivir, es un gobierno, es un ejército, si queréis, del espíritu. Y cada cristiano, hombre y mujer, es un sacerdote, es un apóstol de Cristo. Mira si hay diferencia. Por esto es que podemos decir claramente que el cristiano de Cristo, ve las cosas normales, como por ejemplo que el mundo no tiene fronteras, han sido creadas por los mandamases políticos y capitalistas o militares. Ser objetor de conciencia es tan normal por el cristiano que ya ni siquiera tiene que decir yo soy objetor de conciencia, yo soy cristiano de Cristo, caramba, y tengo que obedecer al Cristo, no a los seres humanos con tonterías. Ahí está. Y en cuanto a la riqueza y la pobreza, si el maestro nos dice que no se pueden servir a dos señores, que no se puede servir a Dios y al dinero, entonces se pasa aquí, teniendo en cuenta ya que fundándonos sobre la idea básica de los mandamientos que ya vienen de Moisés, por ejemplo, de no robar, está clara la cosa. Porque nadie puede enriquecerse sin robar. ¿Y cuántas veces hemos dicho que le llaman negocio a robo? Es un robo legalizado. Dejando todo esto y volviendo al punto de antes, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Esto lo dice Cristo, lo dicen los apóstoles de diferente forma, pero lo dicen. Se reunían en las casas. Y después viene este señor teólogo y dice, sí, los primeros cristianos no tenían templos. ¡Hombre! ¡Ya está bien! Después de 2000 años decir esto, que viene a ser como reírse del resto de la humanidad, reírse de la gente. Han llenado Europa y América y en muchas partes del mundo, pero Europa la han llenado de catedrales, iglesias, conventos y ermitas, y principalmente de catedrales, y no hablemos del Vaticano. Y después el protestantismo ha seguido lo mismo. Y después viene a decirnos, no, si los primeros cristianos no tenían templos. Y reconocen que los primeros cristianos no tenían estudios, que eran hombres sin letras e ignorantes. Entonces, ¿por qué habéis creado el seminario católico y protestante? Esta mañana le estaba diciendo yo a Fulvia, no sé si todos lo conocéis, me la presentaron, María y Miguel, y yo le decía, llegas a un momento, un punto, que dices, pero ¿cómo es esto? Hay personas que han venido a vivir aquí, a Mallorca, para poder estar relajados, para poder estar más en comunión con la naturaleza, con el espíritu, con Dios, lo que sea. Tenemos el caso, por ejemplo, de este escritor que falleció ahora, que vivía en DEA, graves, horribles, esto. Y después Chopin, más atrás, Arciduque Luis Salvador, y después otros. Hasta que el año pasado en la prensa, los periodistas reciben a una señora allí en La veo puesta. Ah, otra vez usted de aquí, sí, una señora inglesa. Sí, porque mayor de Catima, yo callar, y además, yo noto un ambiente espiritual, unas vibraciones, una cosa. Yo le decía judía. Después encontrarás otras personas. Sí, sí, voy al Tíbet o a la India, voy a China, porque allí encuentro unas vibraciones. Y ahí el ser humano paseándose por el mundo buscando siempre lo que tiene dentro, que es Cristo. Después el nombre, lo de menos. ¿Os dais cuenta? Y para simplificar más las cosas, hemos dicho, ya esta es este mensaje de por fin en Mallorca, esto de lo por tradición, la cosa ya no puede estar más clara y más sencilla. Vayamos precisamente a esto, a la cosa sencilla. Todos vosotros habéis sido niños y niñas. Bueno, y los que tienen hijos han pasado también por lo mismo. Pero si no recordáis, vosotros veréis en otras personas, o las madres mismas, habéis pasado por esto tan sencillo. El niño, la niña, cuando empieza a andar, ¿qué pasa con este niño y niña cuando ya anda por la calle, por la casa? ¿Qué hace? ¡Que lo toca todo! ¿Y qué dice la madre? No toques esto, que se puede romper. No toques esto. Y no, no te pongas esto en la boca, es caca. No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Por qué se lo dice la madre? ¿Por hacerle un mal? No, precisamente por hacerle un bien. Y supongamos que el pequeño o la pequeñita va para coger unas tijeras, un cuchillo sobre la mesa, la madre o el padre, pero en general la madre que está más en la casa, supongamos, y se lo retira. Claro que a veces hay descuidos, y cuántas veces ha habido desgracias con pequeñitos así, con la electricidad, o ponerse a la boca a beberse lejía, o bueno, pero vayamos a esto tan sencillo. No toques esto. Recordamos, Magdalena y yo, que la Lucía tendría, yo no sé, 3 años, y vivíamos en las viviendas, y había varias tiendas de comestibles cerca allí, la Magdalena y la pequeñita, la Lucía, y toca las, no sé si eran manzanas o naranjas, toca. Claro, cogía una, pero las demás a lo mejor se caían, ¿no? Magdalena le dio una repulsa, y venga, unos azotes por el culito. Recuerdo que una vecina, esto no hay derecho, tú no tienes que pegarle esa pobre Magdalena, porque ya... ¿Cómo? Dijeron otras mujeres allí en la tienda. Y si hay que enseñar a la criatura, ¿no ves que ha tocado esto? No toques esto. No hagas esto. No hagas lo otro. ¿Os dais cuenta? Imaginemos que el niño o la niña, y en este caso podemos decir más el niño, tiene 4 años, 5 años, pone una patada a un gatito o un perrito allí, y la madre ya le dice, sí, ahora yo también te daré. ¿Qué es esto de dar patadas al gatito o al perro? no os dais cuenta de lo que os estoy diciendo. Esto es el cristianismo, esto es Cristo, esto es simplemente que de padres a hijos, a través de la historia humana, no a través de 2000 años de Jesús, sino de toda la historia humana, está ahí la cosa. Este Caín y Abel, este bien y mal, pero en general los padres y sobre todo las madres enseñan aquella tradición del cristianismo auténtico. Y sin embargo, la madre no le dice al niño o a la niña: no toques esto, si no serás un mal cristiano. No lo entendería la criatura, ni la madre lo entiende, pero trata de enseñarle aquellas bondades eternas que no están escritas en libros. Bueno, después las han escrito los que viven a costa de estas cosas, pero son eternas, tan eternas como la vida misma. Caramba, si hasta los animales nos enseñan qué hace una madre, los perritos, la yegua, en este caso podríamos ir a los monos, los orangutanes, y veis la tradición sencilla. Lo que pasa es que después este niño o esta niña, cuando crece, se olvida de las enseñanzas de mamá. ¿Os dais cuenta? Y sigue tocando cosas. ¿Y qué toca? Ya vemos cómo está el mundo de los militares, del capitalismo, de los que gobiernan, y de muchos obreros que hacen 2 o 3 trabajos y quitan el trabajo a otros. ¿Cómo está la cosa? Se han olvidado de los pensamientos, de las ideas, de los grandes mandamientos que le daba su mamá. No toques esto. Se hace mayor, sí, ahora voy a tocar no solamente una manzana, yo voy a engañar al prójimo y voy a hacer millones y, ¿os dais cuenta? Ahora pasemos a esta otra parte de esta tradición oral de los que vinimos de Israel a Mallorca, la península, y recordamos, no todos, pero recordamos algunas cosas de lo que nos han dicho los padres, los abuelos, etc. Ya en este sentido de aquello que me decía, nos decía nuestro abuelo, pues procura estar bien con Dios y manda paseo a los sacerdotes. Y esto ya son cosas un poco más, que diremos, más amplias, para dar la idea más amplia también. Pero para vosotros que no recordéis más que una cosita de nada, tenéis por delante todo esto. Sí, mi madre me decía, no toques esto. O ¿cuántas veces mi padre me ha dicho, no fumes? Yo he tenido que ponerme a fumar a escondidas de mi padre. ¿Os dais cuenta? El cristianismo es tan sencillo, es tan sencillo, que hasta el maestro tiene que decir a los apóstoles, pero ¿por qué retiráis a estos niños? Dejad a los niños que vengan a mí, es de ellos el reino. ¿Os dais cuenta? En este caso podríamos decir, el calendario nos habla de santos y santas hechos por la Iglesia, y la gente en general cree que los cristianos verdaderos son aquellos santos. Después vemos que en las enciclopedias, en los diccionarios, se nos dice que católico significa seguidores del catolicismo, tal, protestante, y cristiano, el que trata de seguir a Cristo. ¿Y quién es Cristo? No es Jesús de Nazaret, cuidado. Él ya portaba Cristo. Entonces este Cristo universal, este Espíritu, este nuestro Padre, que dice el Maestro, vosotros pues oraréis así, y entonces, ¿qué es ser cristiano? Hemos dicho tantas veces por allí que basta con vivir la vida sin ensuciarla, y esto es el todo. Si el maestro tuvo que decir en un momento dado, hasta los publicanos y las rameras os van delante, entonces ¿qué pasa? Y si después nos presenta el ejemplo de el herido en la carretera, en el camino, y pasan los sacerdotes, el levita, y pasa tal y tal y tal, pasan de largo, y se para ahí un samaritano, uno que en aquel momento venía a ser como el ateo, pasa, que no cree en nada, pero se lleva el herido. Y el maestro tiene que decir, ¿quién ha cumplido mejor? Y todos lo dicen, claro, que se ha llevado al herido, es que ha ayudado al prójimo. Esto es el cristianismo, el auténtico cristianismo. Y en este caso podríamos preguntarnos a nosotros mismos, ¿está bien leer el Nuevo Testamento? ¿Está bien hablar de estas cosas? ¿Está bien aquí en esta casa ahora que yo os dé esta charla? ¿Está bien que os reunáis en vuestras casas y habléis también? ¿Escribir cartas a la prensa y a uno y a otro? Todo esto está bien, pero ¿qué pasa allí? Si el apóstol Pablo ya lo ha dicho muy claro, si yo hago esto y esto y esto, esto lo encontraréis en sus epístolas, y no tengo amor, es como el metal que resuena mal, es como una campana. Imaginemos que la campana está rota, o la tocan con cosas, o le ponen trapos, tocará mal. ¿Por dónde voy con esto? La cosa es muy clara, muy sencilla. Empezad por vosotros mismos. La iglesia verdadera, en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Esta iglesia verdadera no puede ser verdadera si no tenéis a Cristo en el corazón. ¿Y qué es tener Cristo en el corazón? Es sencillamente esto: la luz, el amor, en toda su extensión, así, claro, sencillo. Y podéis gritar sin enfadarse, y podéis, que tanta cosa podéis hacer, pero si no sentís más que amor en la familia, en el trabajo, con los amigos, sea de donde os encontréis, es lo de menos esto. Sois cristianos, sois sacerdotes, sois apóstoles, ahí está la cosa. ¿Cuántas veces he tenido que deciros por aquí, por ejemplo, con mi amigo Joaquín, cuántas veces nos hemos peleado? Y siempre ha sido por asuntos del cine, nunca por las cosas de la Biblia, por el cine. Después, unos días sin hablar, sin saludarnos. Venía Margarita, o su hijo Joaquín, que también se llama Joaquín, y está casado y tiene un niño. ¡Maestro Cayetano! la Dulce, la Margarita siempre, señor Caetano, pues vamos, maestro Caetano, que mi papá está constipado, no se ha levantado, está en cama. O está, o no decía constipado, está en cama, no se ha levantado, no sé qué tiene. O al revés. Iba Lucía o Magdalena y Caetano no se ha levantado, no ha ido al trabajo hoy. Y tanto uno como otro, ¿qué pasaba? Que yo acudía enseguida a casa de Joaquín, o Joaquín acudía a casa de Caetano. ¿Dónde quedaba aquella pelea, aquella lucha? ¿Por qué os digo esto? ¿Para que me veáis a mí sobre un pedestal? ¡No! ¡Para que hagáis lo mismo vosotros, caramba! ¡No tenéis que sentir odio a nadie! ¿Cuántas veces he dicho yo a María aquí? ¡Reza! ¡Haz oración! ¿Para Pinochet? ¡Para Pinochet! ¿Os dais cuenta de lo que estoy diciendo? Pero yo sentiré una gran alegría cuando lo quiten del poder. Cuidado, digo del poder, no te lo quiten la vida. Es un ser humano y ha sido creado por nuestro Padre, por el Creador. ¿Quién soy yo? ¿Y quién es el ser humano para juzgar estas cosas? Ahí. Tenemos el caso allí. María, ¿quiere leerme esto un poco de las reencarnaciones? ¿Qué dice? Decidme, islas, escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre y de las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Isaías 49.1. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué. Te di por profeta a las gentes. Jeremías 1.5. Más os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Los discípulos entonces entendieron que le habló de Juan el Bautista. Mateo 17.12 y 13. Porque será grande delante de Dios y no beberá vino ni sidra, y será lleno de Espíritu Santo, aún desde el seno de su madre. Lucas 1.15. No, basta, basta esto. La Biblia ya nos habla de estos casos, pero esto es en toda la humanidad. Y dejando esto, dejando la Biblia, y vayamos a una familia, una cosa sencilla también, que esto lo hemos dicho muchas veces, una madre, y en este caso diremos una mujer, aún no es madre. Esta mujer, como el hombre, es un ser humano, es un espíritu único. Tiene un carácter, un modo de ser, un modo de pensar. Esto es esta mujer, y el hombre también, pero la mujer. Esta mujer después tiene 3 hijos, 4 hijos, o 14 hijos. ¿Qué pasa con estos hijos e hijas? Que cuando son mayores, bueno, cuando ya empiezan a crecer, que tendrán 14, 15 años, que todos han salido de la misma madre, del mismo vientre. ¡A caramba! Y cada uno o cada una tiene su modo de ser, su modo de pensar. Todos son de un vientre, se dice, y no son de un temple. Temple, no templo, sino temple en el sentido de modo de ser. Y después nos encontramos con aquel niño o aquella niña, ser sencillo, normal, va a la escuela, pero poca cosa, no aprende. Después un hermano suyo, la misma madre, nos ha parido a los dos, pero el otro va subiendo, subiendo, subiendo. Supongamos en las matemáticas, en la ciencia humana o lo que sea, es una eminencia, una lumbrera. ¿Cómo se explica todo esto? Y el otro no. Son hermanos, son hijos de la misma madre. Entonces empezamos a entender un poco de que este ser que llamamos Dios del universo infinito es el que dirige todo esto. Y ¿quiénes somos después nosotros para juzgar? Es por esto que el maestro dice, no juzguéis. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Sí, podemos decir, ¿por qué Dios permite esto y lo otro? ¿Por qué? Y si sabemos nosotros el por qué. ¿Cuántas veces también he dicho por allí, imaginemos aquel mundo dando vueltas y después se enciende y empieza a dar fuego y se convierte en un sol y pasan años, miles o millones de años, que no es nada, y este sol después da vida a otros mundos y empiezan los otros mundos a florecer, las plantas crecen, los animales, gracias a este mundo que se está quemando. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué, señor? ¿Por qué Dios permites que este mundo se queme o que se enfríe y se queda helado y no hay vida ya en este mundo? Se ha enfriado. ¿Por qué? Él sabe por qué. Un detalle sencillo: un día por la televisión daban un reportaje de unos ríos y se veían a través de piedras ahí unos peces ya muertos. No hablamos de contaminación, sino de la naturaleza misma. Y el agua ya viene poca, poca, poca, y estos peces se quedan ahí muertos. Dice, pero lo curioso, decía el que explicaba esto, es que el río otra vez se va llenando y estos peces son el alimento de los futuros peces. ¡Ja! Bendita y grandiosa naturaleza. Y cuántas veces yo hago preguntas, como vosotros me hacéis a mí, yo también las hago. Y el maestro se ríe de mí. No sé si recordáis que aquella vez que yo os conté que veo aquel edificio alto, ¡ay, llega hasta allí! Ahora voy, ahora vengo. ¿Cómo? Y no es el final de este edificio. Ah, no, hay unos cuantos pisos más. Ah, hasta allí, un poco más. Y esto lo hago varias veces hasta que me doy cuenta que hay unos tipos ahí que van colocando pisos uno encima de otro. Hombre, si yo creo que estoy llegando a aquel punto máximo y vosotros me vais colocando más pisos, entonces ¿qué pasará allí? ¿Hasta dónde? La contestación, se reían todos de mí. Y el maestro dice, ¿ves? ¿Has aprendido la lección? Sí, y bien aprendida. ¿Os dais cuenta? Aprended esta lección también. ¿Quiénes somos nosotros? Pues ya estoy ahí. Como estos señores que escriben después en libros o en la prensa, Dios ha muerto. Dios ha muerto. ¿De qué clase de Dios os referís vosotros? Porque si os referís al Dios de las religiones, este Dios de las religiones no ha muerto tampoco, porque no ha nacido nunca. Estos están siempre sin Dios, los verdaderos ateos. Ahora, si os referís al Dios, Dios, café, café, Dios universal, si tú tienes vida y tienes el cerebro para pensar y después escribes que Dios ha muerto, no me queda más remedio que reírme de ti. Porque si tú estás vivo para decir que Dios está muerto, ¡ja! ¡Caramba! ¡Caramba! Ya no importa que me digas más. Veo que estás a la luna, que estás en la oscuridad. Porque si tú vives, ¿quién te da la vida? Ahora, claro, estos dioses han muerto, sí, de las religiones. ¿No os dais cuenta? Entonces, volvamos al punto sencillo de antes, el espíritu. Y podéis preguntar, pero si yo procuro más o menos vivir la vida, pero yo no oigo nada, no sé nada, no me dicen nada, el maestro no dice nada, me quedo ahí, como se dice, a la luna de Valencia. No, pero la cosa va bien, no te preocupes. Empiezas a sentir que esto, aquello, lo de más allá es una injusticia. Empiezas a sentir esto es enorme, esto ya puedes decir avanzo, y a toda máquina ya avanzo, porque si te das cuenta ya de las injusticias, esto es bueno. Pero vayamos a la cosa, ya diría, más así, más particular. A veces os he dicho, y incluso en una ocasión, algunos lo recordaréis, que yo dije, bueno, voy a hacer un poco de relajación, así y tal. Me quedé un poco, en mallorquín decimos, empardalado. Ahora está lloviendo por Barcelona. ¿Algunos lo recordáis a esto? Y estaba lloviendo en Barcelona, aquí, ¿no? Ahora he pasado por casa de Gloria y tal, y dice, bueno, esto es tanto aquí, yo sentado. Pues digo todo esto para daros una idea siempre clara, sencilla. Tratad de aprender todo esto, caramba, grabadlo en vuestra mente. Las cosas sencillas. Este mediodía con Julia allí en el balcón, yo le decía, mira, hace más de 50 años y yo me tomé la última aspirina. No he leído libros para que me digan si tengo que comer esto o lo otro, o si tengo que hacer esto o lo otro. Es el maestro. Tanto que hay en el mundo, oficialmente, según saben los médicos, unos 40 millones de reumáticos. En España creo que son unos 4 millones. En Mallorca muchos, porque estamos rodeados de agua y no es igual de estos sitios más secos. Bueno, yo le decía a Julia, conozco personas que las han operado, operaciones tras de otras, en fin, y las agujas, la acupuntura esta, inyecciones, pastillas. Yo nunca he acudido a estas cosas. Y siempre trato de pedir al maestro, dame fuerzas, ¿eh? ¿Y cuántas mañanas me levanto? ¡Ay! ¿Cómo será hoy la cosa? Pero tranquilo. Le decía yo a Julia todo esto. Y estando sentados en estos balancines, ella estaba allí, yo allí, digo, ahora no sé, porque con el balancín no es lo mismo que la silla, porque el balancín se mueve. Voy a ver qué pasa. Y ella me miraba espantada, porque no sabía qué iba a ocurrir, claro. Y yo me puse así un poquitín, y esto me parece que algunos de vosotros ya lo habéis visto alguna vez. Y me he levantado de un salto. Yo creo que no te ha dicho nada. Se habrá asustado, Julia. Ha quedado así. ¿No? Fuerza de voluntad. El espíritu que manda al cerebro. Y el cerebro después manda al físico. hasta donde puede. ¿Os dais cuenta? Tenía que haber visto la cara de Julia cuando ha visto que de un salto me he levantado. Y le he dicho, cuando yo bajo la escalera, tengo que ir muy poco a poco, porque voy más encorvado. Y la cabeza, el cuerpo después pesa un poco más y tengo que ir con mucho cuidado, por no caer. ¿Pero qué pasa cuando subo la escalera? Le he dicho a Julia. He dicho, muchos jóvenes que vienen por aquí, a lo mejor no son capaces de subir tan deprisa, o este Tomeu, que estaba Tomeu y ahora estará grabando esto también allí. ¿Cuántas veces Tomeu sube, se sienta, esa escalera? ¿Os dais cuenta? Porque os digo todo esto también. Ahora se los ve que yo soy el campeón. Bueno, pues soy el campeón, ya está. Pero tratad de entender todo esto. Es el espíritu. Y el espíritu no es una cosa extraña. Sois vosotros. ¿Cuántas veces he dicho aquello de el ser humano, hombre o mujer? Pensad. Y diréis, yo tengo manos, tengo pies, tengo un cerebro, tengo un corazón, tengo sangre. Y si os metéis en la religión diréis, ah, sí, yo tengo un alma, yo tengo espíritu, yo tengo. Pero tú, ¿quién eres tú que tienes todo esto? Hasta puedes decir que tienes un espíritu. Pero ¿quién eres tú que tienes todo esto? Porque hay que ver, nadie se presenta como el pie. Yo soy el cerebro, yo soy el corazón. No, yo tengo corazón, tengo un cerebro, yo tengo la sangre, yo tengo las venas, tengo huesos. ¿Tú tienes todo esto? Sí. ¿Quién eres tú? Después encontraré y os dirán a lo mejor, yo soy un alma o yo soy un espíritu. La cosa ya cambia. Pero no digáis nunca que tenéis un alma o que tenéis un espíritu. Sois el espíritu. Esta parte que está hecha a imagen y semejanza del Creador. Esto, que no ha nacido nunca ni puede morir nunca. Es tan eterna como Dios mismo. Y entonces, ¿por qué enredarse con tonterías? Claro, necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos una casa, y hasta si queréis necesitamos, y ya veis, lo que voy a decir ahora, es tan así que hasta podéis ir a ver un partido de fútbol. No me gusta mucho a mí el fútbol, bueno, por la tele un poco, pero... Pero de esto, a amargarse la vida para vivir, esto es el colmo. Mucha gente se amarga la vida para vivir. ¿Cuántas veces mi hermano ha dicho, hay que ver estos gitanos, lo que trabajan a veces por no trabajar? Dios, es una gran verdad. Y es que tenéis que tener ya la idea clara. La iglesia verdadera, el Cristo. Es que a veces esto de decir la iglesia o Cristo según a qué persona, estos son, yo diría, temores tontos. Esto, porque yo a través de mi vida nunca me he ido por las ramas. Ni en tiempos de Franco, ni ahora, no. ¡Nunca! ¿Y cuántas veces he tenido yo la gran ocasión en algunas obras en tiempos de Franco con más de un centenar de obreros allí dentro que me escuchaban, y venir después al maestro de yeseros, al maestro de albañil y tal, y, o el dueño de la finca, y ¿quién es este que predica tanto? Esto en horas que no eran de trabajo, claro. Y siempre les he dado la idea clara. Os estoy hablando de Dios, de Cristo, no del catolicismo ni protestantismo. Y gritando fuerte en las obras. Que a veces han venido incluso los maestros y Caetano, Caetano, que si no venga la policía o que no venga la falange, porque... ¡Y que venga! Estoy hablando de Dios, no de partidos políticos. ¿Os dais cuenta? Cristo, el Espíritu. Cuando empecéis a sentirlo, que es lo que se ha leído allí, de que Él os dirá lo que tenéis que hacer, ahí, ahí. ¿Y cómo gritaréis? Más que yo. Ahora, mientras tanto, no os paséis de la raya, ¿eh? No es lo mismo aparentar que ser. Cuidado, no tenéis que aparentar nada. Vivid la vida, no la ensuciéis, y tratad de mejorar esta vida continuamente, mejorarla en el sentido espiritual. Y repito lo de antes, podéis escribir cartas, todos. Es más, he dicho yo a María estos días, esta carta está bien con esto, pero se queda corta. Y podéis reuniros vosotros las mujeres y hacer una buena carta, un buen mensaje a todos los periódicos generales, diciendo que alabáis este caso de la anglicana, la iglesia anglicana, que ha hecho de una mujer ya un obispo. Pero nosotras mujeres de aquí podéis decirles que nos sentimos apóstoles de Cristo, nos necesitamos ser obispas de estudio, de seminario, porque trabajando para ganarnos el pan que comemos y después predicando con nuestra vida y con nuestra boca, si queréis, esto es el todo. Y somos sacerdotes y somos obispos y somos cardenales y somos papas en persona. Que para vivir la vida de Cristo no se necesitan estudios. ¿Os dais cuenta? Dice Pablo, no vivo ya yo, sino Cristo vive en mí. No sé, quisiera para terminar que ya este reloj avanza. Si os he contado este caso, algunos no lo saben. Que maestro Miguel, maestro de yeseros, literes, Caetano, ¿irás a cobrar estas facturas? Sí. ¿Y te vas aquí a esta casa? A ver si, porque este hace tiempo que no viene por aquí, a ver si cobras. Bien. Y era otro yesero que había venido ahí al taller a llevarse una serie de florones y adornos y tal. Calle tal y segundo o tercer piso, subo, toco la puerta. Y en la puerta ya había un Jesús así de bendeciré las casas allí en la puerta. Y me sale una señora y le digo, ¿vive aquí fulano de tal? El yesero. No. No. Aquí no vive nadie con este nombre. No lo conozco. ¿Cómo? ¿No es esto la calle tal? Sí, pero le habrán dado la dirección equivocada, no es aquí. Bien, perdone. Y bajo la escalera, y abajo de todo, dentro de la entrada, hay una puerta y un timbre. Porque si no hay timbre, a veces la puerta puede ser del agua o de... Toco y sale un señor, perdone, pero he subido al piso tal. Me dicen que ya no está este, que no conocen a este hombre, este yesero, fulano de tal. Ya que el hombre empieza a ser así. Yo ya veía la cosa. Ay, ay, ay. ¿Quién le ha salido? Una soñadora, así, así. Pero si es su hermana. ¿Cómo su hermana? Sí, porque están peleados, sí. Pero por favor, si sube, no diga que yo le he dicho esto. No, no, no, no se preocupe, señor. Y muchas gracias, pero no se preocupe. No diré nada. Subo otra vez. En el rellano de escalera, toca el timbre, sale la señora. En tiempos de Franco. La miro. Señora, perdone. Pero esto que está aquí en la puerta, usted no tiene derecho a tenerlo. Por muy católica que sea. Porque el ser humano, una mujer que niega a su propio hermano, ya es el colmo. Hombre, yo les he saludado en nombre de todos, ¿eh? Les he quitado un poquitín de saludos. ¿Os dais cuenta de lo que os estaba diciendo? Y aquella señora se quedó sin palabra. Ya está bien así. Yo dije, y no vengo yo aquí a echarle el sermón ni a juzgarla, pero si usted me niega a su propio hermano y teniendo aquí este Jesús allí en la puerta, esto choca, no, no. Pero es normal, esto es el catolicismo, lo entiendo. Pero yo, señora, no soy católico. Yo trato de seguir al maestro, a Cristo. Pero cuando yo ya gritaba, yo bajaba la escalera, gritando. Yo solamente temía una cosa. Mira, yo pensaba, ay, ay. Esta mujer se desmaya. Yo no temía a nadie más. Pero después oí detrás de mí que cerraba la puerta y dije, bueno, por lo menos no se ha desmayado. En la escalera. Y sí, yo no temía, ya digo, a nada más. ¿Os dais cuenta qué clase de religión enseñan? ¿Qué clase de cristianismo? Bueno, de cristianismo ya nada. Negar a su propio hermano. Porque ya está bien, por lo menos. Y esto lo hace cualquier persona, a lo mejor sin religión, a lo mejor alguna persona que os dirá que no cree en Dios, os dirá, yo en este caso habría dicho, ay sí, pero no vive aquí, es mi hermano, pero si ha ido de allí, vive en otro sitio, como que estamos un poco reñidos, y por educación, por humanidad, el ateo habría dicho esto. Y aquella mujer tan religiosa, ya veis, ¿os dais cuenta qué es el cristianismo? Es que ya no puede ser más sencillo, caramba. Hombre, a veces me dicen, Tomeu mismo, a veces me dicen, ay, pero es muy sencillo, pero también es muy difícil. Bueno, pero tenemos toda una vida por delante. Después tenemos toda una eternidad por delante. No hay que asustarse. Si no es hoy, mañana. Pero no os crucéis de brazos. Y llegará un momento que este espíritu que envía el Padre, que envía el Maestro, que no es más que él mismo, es el Espíritu, os dice lo que tenéis que decir, lo que tenéis que hacer. Cada instante, en cada momento. Ya no puede ser el cristianismo más sencillo. Y cuando os encontréis con personas católicas, protestantes, testigos de Jehová, ateos, sea el que sea, que yo trato de seguir al maestro. ¿Quién es este maestro? El maestro, el que me ha creado. En fin. Ah, es que tú estás con religiones, aún tú crees en estas cosas, en Dios. No, yo no creo. Digo, y trato de vivir estas cosas, porque me doy cuenta que si niego esto, me niego a mí mismo. Y entonces todos son problemas de la vida. ¿Os dais cuenta? No puede ser ya más sencilla la cosa. Es tan sencilla que ya veis, yo tengo que hablar y hablar y hablar, y vosotros no me decís nada. Y sin embargo es sencilla la cosa. No, no grites tanto, Pablo. ¿Qué me decís vosotros? No seáis como los señores que tengo aquí, el mensaje de los reyes y tal, que esto no contestan. Y esto es lo que yo te decía, José. Te llevarás este y cuando venga bien, haces alguna cosa de estos milagros que sabes hacer tú. Pero, ¿quieres leerme un poquito o tu casto? ¿Cuándo empieza? Cristianos en Mallorca, Iglesia Pobre. Mensaje a los reyes de España, gobierno, consejo, obispo católico, sacerdotes, pastores protestantes, comunidad judía, teólogos, filósofos, historiadores, alcalde de Palma, etc. A todos, salud y paz. Bien, a todos estos personajes les he enviado este mensaje. Nadie contesta. Claro, ¿cómo van a contestar a un yesero? Está tan bajo. Y sin embargo, no. Yo estoy a un cuarto piso, no estoy tan bajo. ¡Ay! María, ¿estás dispuesta ya a la batalla con estas señoras? Sí, mañana. Ahora veremos qué saldrá de todo esto. Una pregunta. Son 1000 pesetas. Venga, déjate de 1000 pesetas. Te las pagas en otra vida con los chinos. Con respecto a con lo que has dicho, ¿qué diferencia hay entre el parecer y el sentirse cristiano realmente? Porque no puedes... Espera un momento. Es que me refiero con respecto al versículo este, que el maestro tiene que decir lo que tienes que hacer, lo que tienes que decir en un momento determinado. Entonces, claro, tú no puedes esperar, uno no puede esperar a que el maestro te diga, ale, adelante. ¿Entiendes? Lo que pasa es que tampoco se puede hacer una farsa de tu propia vida, eso está clarísimo. Pero te lo dice. En casos sencillos. Ya. Porque, ves, hasta el coche que se ha parado en plena calle. Y es un matrimonio. O son dos amigos, lo que quieras, o son dos mujeres. Y venga, uno al volante, el otro empuja y no... Y tú pasas, ¿y qué pasa allí? Te bajas de la acera y también empujas. Después el coche arranca. Y aquella gente te da las gracias de lejos. Sí. ¿Por qué has hecho esto? O aquel señor, aquella señora que va por la acera a tu lado, ¡bum! Y se cae. ¡Ah, qué ha hecho, señor, señora, que ha hecho daño a aquella! Y le ayudas. ¿Por qué todo esto? Después se dice... por la humanidad, por aquí, por allá, dos palabras, los nombres son los de menos. Es este instinto que llevamos dentro, el maestro, que se va despertando. Entonces, ¿por qué no seguir así? Siempre, en la vida. Tengo que hacer este negocio o este trabajo. Las dos cosas, en fin. No, pero si yo hago este negocio, yo estoy engañando a esa gente y... No lo hago. Ya está. O ya hago este trabajo y para ganarme más dinero hago el otro. No, porque no lo necesito. No lo necesito. Sí, pero lo necesito porque para comprarme esto o lo otro. No lo necesito. Y tengo que quitar lo otro. Pues no lo hago. Ya está. Que yo lo que me refería en concreto es porque con lo que tú dices, luego a la hora de, por ejemplo, dices, sí, está bien escribir cartas, está bien que mandéis mensajes, está bien que hagáis esto, que hagáis lo otro, pero realmente lo que se dice en los mensajes, son las cartas, son bastante fuertes con respecto a lo que tú tienes que vivir en cada momento de tu vida. Claro. Y eso se tiene que tener muy presente, y es lo que pasa que... Yo a veces me escribo una cosa y digo, ostras, que esto es muy fuerte también, ¿eh? Decir, oye, pues... siempre estamos con la palabra tratamos de ser cristianos, en vez de decir, oye, somos cristianos de Cristo también. Tratamos de ser cristianos, o somos cristianos, es lo de menos. Vivir. Tus hechos hablarán más que tú. Eso, por supuesto. Y entonces, no hay que temer nada. Sino, si acaso tienes que temer, tienes que ser a este propio temor. ¿Temer qué? Vamos al bar, Caetano. Sí, vamos al bar después del trabajo. ¿Una copa de coñac? No, yo café. Y esto lo he dicho tantas veces. Otro día no decían nada. Cada uno se tome lo que quiera. Sí, yo una copita de coñac hoy. ¿Es? ¿Y Caetano bebe coñac hoy? Hoy sí. Porque nadie lo dice. Yo bebo coñac cuando quiero, no cuando me lo dicen los demás. Por esto se ha sacado aquello de ¿dónde va el Vicente? ¿Dónde va la gente? No. ¿Dónde va el Vicente? ¿Dónde precisamente no va la gente? Ahí. No para ser la contraria, pero sí para reforzar mi propia personalidad. Esto es todo. ¿Os dais cuenta? No sé si no os he contado el caso de aquello de la procesión del Corpus en la plaza de Cort. Yo no iba a la plaza de Cort, yo pasaba por allí, pero claro, empiezan a tocar los tambores de la procesión, ¡bum! Un montón de gente de las calles de allí, y me quedo, ¡ay, ay, ay! Ya está, ahora yo no puedo salir de allí. Y en la acera del ayuntamiento ahí, la mesa, la bandera española y flores, inciensos, y pasa la procesión, y tenían que poner lo que dicen la Iglesia Católica, la custodia de ella, el Santísimo Sacramento, sobre la bandera, en la mesa y tal, y bueno, y todo el mundo arrodillado. Y solamente ahí había uno de pie. ¿Quién era? Caetano. Bueno. Pero... tengo que deciros la verdad, ¿eh? Las rodillas hacían así. Y me sentía por allí unos golpecitos. Y nadie me tocaba. Pero yo presentía, alguien me tocara por allí, será algún tipo de la falange, o algún militar, o algún cura, que era igual que la falange, o peor. Y seguro que si se acerca me dirá, ¿por qué? No te arrodilles. Y han pasado muchos años. Yo estaba soltero. Aún no ha habido el golpecito y aún no ha venido nadie. O una de dos. Porque me miraba el clero, me miraba la gente, me miraban todos, y los falanges y soldados me miraban. Una de dos. O me miraban y no me veían, o les asusté a todos. Y así me han pasado tantas cosas referente a todo esto así. Pero no ha sido nunca porque yo he buscado la cosa, ¿no? Normal. Es que teméis, hombres de poca fe. Y una pregunta, ¿no te querías tú sentir distinto a los demás, o es que el maestro te lo decía? No es aquello de sentirme distinto, sino si soy, tengo que ser en todos los sentidos. Es que eso no que, hacer comedia. Es que eso que tú has dicho, yo también lo hacía en la iglesia. Entonces, yo, cuando todo el mundo estaba sentado, yo estaba de pie. Entonces tú y yo, ¿sabes dónde iremos a parar? Al infierno. Es que yo me acuerdo que yo también hacía eso. Nos conoceremos los dos, ¿eh? Pero era por... Y me era, y en el infierno, si no hay carbón, según Seth Fortes, habrá mutano. No te preocupes. Repsol. Pero Repsol. ¿Quién es capaz de fabricar todo el butano necesario para alimentar el infierno? Tú eres tonta. ¿Por qué? Porque mientras que estos dos estaban sentados, tú vas y te pones de pie. ¿Por qué no al revés? Yo me voy a quedar sentado. No, no, no, no, no, no me acuerdo bien, o me parece que todos estaban de pie y yo estaba sentada. Yo me acuerdo que yo era diferente. Yo arriba la costilla. Oye, me estoy acordando de lo que dijo. No sé si fue Ródenas o Antonio o Machado, que mandó el Machado. Joder, Ródenas o Machado. No, no, no, Ródenas, me refiero a este hecho que estaba en su pueblo, no sé por Ciudad Real, no sé por dónde, y su padre creo que lo metieron en la cárcel o algo así, porque no saludó al Cristo. Pero una torta oscura. Pero Cristo, quitado, ¿eh? ¿Qué pasó, pero no era el Cristo, era la palante. A la bandera. Bajó la bandera y los abuelos se lo llevaron los estuvieron ahí en el uno. Pero cuidado, con son rapiñas. No, ah, no. Son rapiñas. Bueno, pues, mota. Ellos lo llevaron conducido a la... Luego después lo sacaron, pero momento lo metieron a la torre. No, pues no lo rodillas, será la bandera que pasó y no le dio el saludo. Pero pendiente estaban de todo el mundo. Pero cuidado con lo que digo yo, de esto. Porque yo a veces, ahora ya no tanto, porque no ando tanto. Pero cuando andaba más, muchas veces he entrado, por ejemplo, en iglesias católicas, en el Cristo mismo de la sangre. No sé si han hecho una reforma, las escaleras, pero seguro que aún habrá escaleras. Sí. Habrá una escalera para subir ahí arriba. Bueno, entonces yo he visto a veces personas, y de varias edades, mujeres sobre todo, subiendo aquellos escalones de rodillas. Y entonces yo he tratado de mirar más adentro y he visto que han subido personas, mujeres, ya digo, sobre todo, que sentían aquello de buena fe. Y entonces, ¿qué ha hecho Cayetano? Respetar. ¿Me explico con esto, María? Sí. Cuidado con esto, ¿eh? Respetar. También he visto la falsedad. Alguna señora muy encopetada de estas, de anillos, y ya. ¡Falsa! ¡Falsa! Y no le he dicho falsa ahí porque, mira. Precisamente antes de ayer, el jueves, estuve allí en el Cristo de la Sangre. Y ¿tú? Sí. Esto no vendrá con nosotros. No vendrá. No se la dan tío. No fue de viaje turístico, no fue de. Ah, ya se llevan las rodillas. Fui en patinete. No, estuve allí, ¿no? Y había allí una serie de gente que estaba mirando. Bueno, estaba allí, bueno, unos mirando y los otros durmiendo. Y había gente que estaba rezando, pasando el rosario y todo eso. Y me fui al Cristo, ¿no? A la estatua que ya había ahí. Y estaba allí mirando las columnas y tal, y no había nadie. Y después vino una gitana, porque resulta que han colocado, ahora han quitado lo de los cirios, y han colocado dos máquinas. ¡Pero sí! ¡Máquinas! Mete cinco euros y se encierra una velita. Y yo, mientras que estaba mirando aquello, me viene una mujer, una gitana, ¿qué es lo que pone ahí? O, ¿cómo sabe eso y tal? Y yo lo miraba, ¿se lo digo o no se lo digo? Porque para saber lo que dice aquí es mejor no saberlo, ¿no? Le dije, no, aquí dice, y claro, se lo dije con el tono más aclaratorio que... No, esto simplemente que metes dinero y se va entendiendo. Y contra más dinero metes, pues claro, más velas salen, ¿no? Más tiempo es. Y al principio la mujer se ve que se quedó así y no metió nada, ¿no? Nada, se fue enfrente de la figura del Cristo y ahí la ves a la mujer sin nada, ¿eh? Sin nada en la mano y no nada. Hablándole y normal y tal, porque tal, y tal, y tal. Y cuando estaba esta mujer, vino otra, ya más señora, una cosa más católica, no más cristiana, más católica, y ya venía con su rosario en la mano, ya venía con su bolsito, y se coloca ahí enfrente de pie. Pero lo veías con una falsedad, con una cosa se religiosa, nota, ¿no? Se nota. Que a la gitana no le veías la religiosidad, le veías una cosa sencilla, espiritual, ¿no? Y aquella, pasando aquello, como si dijera, bueno, esta es la sopa que vamos a hacer esta mañana, después del día está, ¿qué tal? Como si estuviera contando cosas. Dentro del cubo habrá máquinas de Coca-Cola. La sangre y el cuerpo de Cristo. Y la cinta de unos. Todo automatizado. Había otra cosa que me fijé. Resulta que los cirios, hay un panel allí con varias estanterías. Y antes de entrar al Cristo de la Sangre, antes hay una tiendecita pequeña que venden velas, que sigue estando. Vas allí, compras una vela, pero resulta de que cuando vas subiendo la escalera para ir al Cristo de la Sangre, que allí se ponen las velas, es donde está la estantería esa, que detrás de unos cristales hay una sala donde ponen las velas. Pero claro, hecha la ley, hecha el truco este, la gente compra en la tienda, va ahí adentro y no puede poner la vela como antes, tiene que depositarla en aquel panel que está al alcance de cualquiera, o sea, tiene que ponerla allí porque te pone unos carteles de que por el exceso de velas y porque dice que a la hora de quemar las velas tiene que haber un tope porque los que van allí a cambiarlo pues se pueden intoxicar, no sé qué rollo. La cuestión es que allí hay un montón de velas de gente que ha pasado por la tienda, la ha comprado y la deposita allí. Y yo pienso, y se la llevan desde allí. El cura por la noche saldrá, cogerá todos los cirios, los llevará a la tienda y ya va a venderlo otra vez. Claro, los meten. Y después te pondrán unas cuantas velas nuevas allá adentro y dirán, no, es que las velas esas están allí adentro. Y unos cirios que... Ustedes están trabajando hace ya 5 años con los mismos cirios, ¿no? La empresa de estos cirios que deben quebrar. ¡Ay! Y yo creo que con eso no pierden dinero. Pero en absoluto, ni siquiera en la fabricación de vela. Porque allí está el crematorio de vela, ¿no? De las velas y tal. Pero es que se quema la vela y chorrea cera. Y aquella cera, otra vez, a construir vela. No se y aquella cera, pues se tiran años seguramente haciendo vela. Pero así iluminan a las almas extraviadas. Claro. Vamos a tener dos de la agua. Pero ya dos de la agua de pago. Siempre por dos. ¿Tú te caigo? Tu amigo. Ahora, eso sí, Caetano, los dos candelabros judíos siguen estando allí. Ahora, vi en una tienda de antigüedades, vi dos calendarios de estos judíos. Los vi que los vendían como antigüedad. Sí, yo creo. A ellos les da igual. Bien, aquí hay estos mensajes de Shakis, ¿cómo se dice esto? De rey. Sí. ¿Qué se dice eso? María, ¿cómo es? ¿El nombre? Dios, el ser humano y Satanás. Mira, estos son recientes salidos también del horno. Del horno. Del crematorio. Del crematorio. Está calentito. Cuando dicen no juzguéis y no seréis juzgados, entonces, ¿qué quiere decir? Que los que están juzgando ahora los juzgados. No. Están juzgando los juzgados y eran juzgados. Ahí está, hombre, pero esos cuatro jueces han ido a la cárcel ya. Ahí, esto también ha sido juzgado. Sí. Ya vamos, ya vamos. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Juzgar a la persona. No podemos juzgar a nadie. Entonces, ¿cómo que juzgamos a los católicos? No nos juzgamos. No es lo mismo. No es lo mismo. No, ya no juzgo a ningún católico. De que no es cristiano, o sea, de que no cumple el sistema. No, pero yo no me refiero a nadie, sino a la organización. Ajá. No es lo mismo esto. Ya.